partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. El presidente José Mujica le pidió hoy por favor a los anestesistas que le den una mano a la gente común y que se presenten a los llamados de ACE para trabajar en los hospitales. El mandatario participa en el acto de conmemoración de los 65 años de la creación de las Naciones Unidas que se realiza en el Palacio Legislativo. Este mediodía podría solucionarse el conflicto de los trabajadores del supergas que están de paro desde hace 3 días... lo que motiva que las distribuidoras no reciban el combustible. Un paro por 24 horas afecta a los call centers de todo el país. Sesionará esta tarde el Congreso de Intendentes para evaluar lo conversado con Mujica en la estancia de Anchorena. Se determinó hoy que la población podrá despedir a José Carvajal el Zabalero en un acto que se cumplirá el domingo entre las 10 y las 15 en la Sala Zita Rosa. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, visita este mediodía la jefatura de policía de 33... para presenciar la puesta en marcha de varios proyectos de gestión. La Fundación Teletón inauguró en Fraiventos las obras de construcción del primer centro regional de rehabilitación infantil. En el deporte, Sil Mauricio Pereira y Maximiliano Calzada Nacional hizo fútbol preparando su partido de mañana ante Tacuarembó. Hoy se iniciará la disputa de la 17ª fecha de la Liga Uruguaya con los partidos Montevideo Defensor, Sayago Cordón y Hebraica Malvin en básquetbol. En Biguá, mientras tanto, jugará hoy entre Francia de Brasil por la Liga Sudamericana de Básquetbol. Pablo Cuevas logró hoy su pase a las semifinales del torneo de Moscú en tenis al vencer al checo Radek Stepanek por 6-4 y 7-6. En el ámbito internacional, la policía francesa despejó el acceso a una refinería cerca de París, bloqueada por manifestaciones en una operación que dejó por lo menos 3 heridos. La Unión Europea saludó el anuncio de nuevas liberaciones de presos políticos cubanos y pidió a La Habana que continúe ese proceso, estimando que va en la buena dirección. Tiempo fresco con cielo cubierto y 16 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. La máxima anunciada para hoy en Capital, 17 grados. El pronóstico fresco a templado en el sur, cálido en el norte, con cielo nuboso y cubierto, escasas precipitaciones y probables tormentas aisladas en zona norte principalmente. El tiempo en el interior. Salto, cielo cubierto, 21 grados. Colonia, nuboso, 16. Rocha, nuboso, 20. Durazno, cubierto, 21. Y Punta del Este y Florida, cubierto, 15 grados. Informe de Exteriores. En el marco de la conmemoración del 65 aniversario de la creación de las Naciones Unidas, se llevó a cabo hasta hace algunos minutos nada más un acto en la antesala de la Cámara de Senadores, donde participaron legisladores de todos los partidos políticos y representantes de esta organización internacional. En la oportunidad, como ya adelantáramos, estuvieron presentes el presidente de la República, José Mujica, el vicepresidente y presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, y la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDave. Astori decía lo siguiente. Y por eso creo que una de las mejores actitudes de celebración y conmemoración de este nuevo aniversario de esta organización a la que queremos y en la que confiamos es asumir las grandes responsabilidades que hoy tiene la humanidad y la dirigencia mundial. Esa dirigencia que en el año 2000 asumió un compromiso histórico para contribuir a crear un mundo mejor, un mundo más justo, más equitativo, más tolerante, más respetuoso. Y definió esos objetivos del milenio que recién nos mostraba este video que acabamos de observar. Y en estos 10 años transcurridos desde aquel año 2000 hasta hoy, la humanidad ha tenido avances y también lo mostraba el video. Las condiciones de pobreza e indigencia han venido disminuyendo. El combate a las enfermedades y a la mortalidad ha tenido avances. El trabajo por la equidad de género también muestra resultados positivos. El acceso a la educación ha mejorado. Estas serán parte de las expresiones del vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori. Debemos indicar que el primer mandatario, José Mujica, se acaba de retirar sin hacer declaraciones. Desde el Parlamento Nacional informó Juan Carlos Yacosa. Informe de Exteriores. A fines de año culminará el proceso de debate técnico sobre las bases que tendrá una ley de servicios de comunicación audiovisual. El ministro de Industria, Roberto Kreimermann, dijo este mediodía que se garantiza un amplio debate en la elaboración de una normativa, tanto para permitir la difusión libre de ideas, información y entretenimiento, como además impulsar el desarrollo de la industria audiovisual nacional, según explicó. Esta instancia es la presentación de los trabajos que ha realizado el Comité Técnico Consultivo para la elaboración de la ley sobre contenidos audiovisuales. Como ustedes saben, el país tiene que modernizar sus leyes de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, de radiodifusión también, y hemos elegido dos caminos o dos aspectos, que son separarlo en dos leyes, uno que tiene que ver en la presentación de todo el uso de algo que es de dominio público, cuál es el espectro, la frecuencia, y luego en la otra parte, en todo lo que se tiene que ver con el contenido, con el desarrollo del sistema audiovisual, el otorgamiento de las frecuencias y demás. Entonces, el país tiene que modernizarlo porque, bueno, es conocido por todos el gran desarrollo tecnológico que está teniendo los sistemas de telecomunicaciones y, por otro lado, el gran también importancia que se le concede recientemente a dos caras que son del mismo, caras opuestas pero complementarias, cuáles son la libertad de expresión y el derecho a la información. Eran parte de las expresiones del ministro de Industria, Roberto Kreimermann, informó Javier Toledo. Los cerros de San Juan y Estancia Santander rebatan jueves 28 a las 16 horas. En la rural de Tacuarembó, 30 toros Hereford largos, anchos y rústicos, 1.465 Hereford y Aberdeen Angus. Rematan Valdés y Escritorio Dutra. Administra Banco Santander. Recuerde, jueves 28, los cerros de San Juan. Vos sos aquel, sí sos aquel, creo que sos aquel. Si eres de los que se acuerda de la cara, pero ni ahí del nombre, toma Libre con Ginkgo. Buena para la memoria, mejor para ti. Libre con Ginkgo te hace bien. Libre con Ginkgo te hace bien. Lo que cenes va bien con un vino. Vinos del Uruguay, muy nuestro. Toma yerba libre con Ginkgo. Yerba libre te hace bien. Dos oportunidades imperdibles de Cooperativa Cash. 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.999 y 15.000 pesos en 24 cuotas de 999 pesos. Sí, escuchaste bien. 30.000 pesos en 24 cuotas de 1.999 pesos y 15.000 pesos en 24 cuotas de 999. En asistencia financiera, también contás con una gran cooperativa. Contás con Cooperativa Cash. Informate por el 0800-2274. Cooperativa Cash, líder en confianza. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena, la vacuna 10 puntos. Santa Elena, innovar es nuestro principal desafío. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. En bolsas, a granel o en big bags, granulado o líquido. Isusa garantiza el contenido de nutrientes en todas sus fórmulas y en todas sus presentaciones, para que su cultivo crezca con calidad y Susa. Uruguayos trabajando para una tierra fértil. Acevedo Díaz y Hugo Prato, es en la esquina de Mari Carmen. En Cocina y Parrilla, el más alto nivel al mejor precio. Reservas por el 24-03-46-55. Siguen las medidas de lucha en la banca estatal. Como consecuencia de este conflicto, no están siendo acreditados los cheques que se depositan en el Banco de la República. Carlos Márquez, dirigente de AEDU, dijo a Radio Monte Carlo que el lunes habrá una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y que en las próximas horas podrían definirse otras medidas. Se vienen aplicando las medidas tal cual lo resuelto por el Consejo de la Banca Oficial, conjuntamente con los compañeros de las comisiones representativas, fundamentalmente del Banco Hipotecario, del Banco de la República. En ese sentido, en el día de hoy estaremos analizando la medida a aplicar en el clearing de esta noche. No concurrió la Cámara Compensadora de Cheques y seguramente se pueda definir una medida más para el lunes, habida cuenta de rodear la instancia de negociación prevista que fue comunicada por el Ministerio de Trabajo para el día lunes a la mañana, donde concurriremos a discutir los temas de nuestra plataforma con los bancos y la mediación del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, nosotros continuamos una serie de asambleas informativas en el día de ayer en el Banco Central, la medida realizada en el Banco Hipotecario. Se va a realizar una medida en el clearing en los sectores informáticos, tecnología y operaciones durante el fin de semana en el Banco Hipotecario. Y bueno, apelamos a partir del día martes de tener algún resultado positivo a que pudiera haber una gradualidad en la aplicación de las mismas en función de la expectativa que nos genera la instancia de diálogo prevista. ¿Otro tipo de medidas que estén afectando a los usuarios no hay por el momento? Sí, realizamos asamblea con paro de 30 minutos o de una hora al inicio de la jornada en el departamento de Maldonado, donde se sitúa uno de los o dos de los traslados compulsivos arbitrarios que está realizando el Banco de la República. Y por otra parte, también realizamos una medida de paro con concentración y posterior concurrencia al directorio para solicitar una entrevista con carácter de grave y urgente que se realizó en el día de ayer en el Banco Hipotecario del Uruguay. Eran manifestaciones del dirigente de AEBU, Carlos Márquez. Un paro de 24 horas afecta la atención de los call centers de todo el país. Pablo Núñez, integrante del Sindicato de Trabajadores de los Call Centers, dio detalles de esta movilización que se lleva a cabo en estos momentos. Nosotros tenemos dos ejes fundamentales de la movilización de hoy. El primero es la aprobación del decreto reglamentario del sector. Hace 3 años venimos negociando en el Ministerio de Trabajo un decreto, un proyecto de decreto que regularice lo que es las condiciones laborales y las condiciones ambientales del sector. Este decreto hace 3 años que lo venimos negociando y hace 10 meses que está estancado en el mismo punto, que es el que está las pausas entre llamadas. Ustedes deben haber leído en el sitio, por ejemplo, teleoperadores.org.uy, que hoy en día los operadores de call center tenemos pausas entre las llamadas. Es decir, cuando atiendo un cliente, el cliente me hace la consulta e inmediatamente que corte el cliente me cae la siguiente llamada, sin darme una posibilidad de tomarme, por ejemplo, un respiro, ni siquiera. Hoy no hay pausas. Nosotros estamos reclamando 15 segundos de pausa entre una llamada y la siguiente. Esta campaña se llama 15 segundos de vida por eso, ¿verdad? Porque creemos que 15 segundos es lo mínimo que tiene que tener un operador para recuperarse de una llamada que muchas veces viene cargada con una carga importante de parte del cliente, porque los clientes no llaman la atención cuando están contentos generalmente, ¿verdad? Llaman cuando tienen problemas. Núñez afirmó que la medida es histórica debido a la cantidad de gremios reunidos en el reclamo. La movilización de hoy consiste en un paro de 24 horas que realizamos todos los trabajadores de call center del sector. Esto quiere decir que están afectados 3 sindicatos, el sindicato de FUESI, que nuclea la gran parte de los call centers del país, unos 12 empresas en total, SUTEL, que nuclea los call centers estatales, y AEBU, que nuclea los call centers bancarios, ¿verdad? Este paro sigue una movilización que se está dando en este momento, una concentración en la Plaza Independencia, y vamos a ir a llevarle una carta al inspector general de trabajo, Juan Andrés Roballo, explicándole cuál es la situación del sector, contándole qué es lo que los trabajadores pensamos en cuanto a la ley de call center y, bueno, pidiéndole también que el Estado, que el Poder Ejecutivo, que al que representa, tome cartas en el asunto, ¿verdad? Es histórico, en realidad, este momento. Yo estoy viendo acá unas 200 personas que nos hemos juntado en la Plaza Independencia. El sector es un sector joven, pero también es histórico desde el punto de vista de que tres de los más grandes sindicatos que tiene el PCNT, que son FUESI, con 25.000 afiliados, AEU y SUTEL, que no lo tengo muy claro, se están concentrando y están realizando un paro en su conjunto, coordinado, organizado, por estos tres sindicatos, y es la primera vez que sucede en Uruguay. Hoy no hay atención telefónica de Antel, no hay atención telefónica de Movistar, no hay atención telefónica en 092020, por ejemplo, es increíble. Eran manifestaciones de Paulo Núñez, integrante del sindicato de los trabajadores de los call center. Los cerros de San Juan y Estancia Santander rebatan jueves 28 a las 16 horas. En la rural de Tacuarembó, 30 toros Hereford largos, anchos y rústicos, 1.465 Hereford y Aberdeen Angus. Rematan Valdés y Escritorio Dutra. Administra Banco Santander. Recuerde, jueves 28, los cerros de San Juan. En Canelones, calles, plazas, recolección de residuos, alumbrado, saneamiento, solo se pueden hacer si aportás lo que te corresponde. Ponete al día con la contribución y la patente. Informate por planes de pago al 433-222-88, en municipios y oficinas comunales. Comuna Canaria. Lo que cenes va bien con un vino. Vino del Uruguay, muy nuestro. Traigo tu tonada en una antigua canción, sangre de la sangre de mi corazón. Nuestro azúcar. Si su camión Volkswagen hablara, le diría, yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro. Galicia y Jaguarón, teléfono 902-3131. Para ser líder del mercado es necesario, entre otras cosas, tener el stock más amplio, las marcas más famosas, el mejor precio, trabajar sin descanso, ofreciendo el mejor servicio y apuntar siempre a la calidad. En La Rique, mantenernos como líder del mercado es una tarea que asumimos todos los días. Con la gente que sabe, todo rueda mejor, siempre. Guatemala 1165, a una cuadra y media de la Torre de Antel. Teléfono 2-902-1773. ¿Quieres ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. Fuga compra todo tipo de artículos en plata, monedas, platería criolla, oro. Superamos cualquier precio. También joyas, relojes y monedas de oro. Llámenos 2901-0594, Fábrica Uruguaya de Alhajas, 2901-0594. Tacuarembó informa. Fue detenida en Rivera una persona que venía realizando estafas en 11 departamentos de nuestro país por una considerable cifra que ronda los $400.000. El estafador, de iniciales HJLM, oriundo de Rivera, de 51 años de edad, mediante la falsificación de una cédula de identidad que, según personal de investigaciones de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, estaba muy bien falsificada, le pertenecía a una persona ya fallecida hace 10 años. Con este documento abrió una empresa con la que comenzó a hacer lo mismo en diferentes bancos de plaza con créditos que rondaban los $80.000. El individuo se presentaba en los diferentes comercios adquiriendo las mercaderías, haciendo una entrega al contado para luego expedir, por ejemplo, cheques diferidos a 30 y a 60 días que no tenían fondos. Debemos indicar también que el estafador fue detenido por personal de la Dirección de Investigaciones de la ciudad de Rivera, alertando a la de Tacuarembó, que viajó al departamento fronterizo para trasladarlo aquí a la ciudad, donde desde esta mañana ya se encuentra en nuestra capital departamental declarando ante la justicia sobre los hechos que se le imputan. Desde Tacuarembó, Sergio Lozada para Monte Carlo y el Circuito Cori. ¿Podría solucionarse en el Ministerio de Trabajo el conflicto que mantienen los trabajadores del Supergas? El paro de actividades afecta desde hace 3 días a los distribuidores de Supergas debido al reclamo que realiza la coordinadora por el envío de 3 empleados camioneros al seguro de paro. Raúl Ferrando, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación de Empleados de Comercio e Industria, FUESI, indicó que las partes están muy cerca de lograr un acuerdo. Se está revisando, tomando medidas, ya que hacía 20 días, el 19, que veníamos hablando con las patronales para tratar de salvaguardar la fuente laboral y que 3 compañeros no fueran al seguro de paro, porque entendemos que el trabajo existe, y a su vez el trabajo no lo iban a hacer los funcionarios regularizados dentro de la función laboral, sino empresas tercerizadas que están naciendo mal configuradas. Por lo tanto, nosotros presentamos al Ministerio de Trabajo una propuesta que sí queremos negociar y queremos ver cómo se llega a regularizar toda esa fuente laboral, pero sin compañeros en el seguro de paro. Esta propuesta la elevó el Ministerio de Trabajo, la persona Romero se le elevó a las patronales y hoy estaríamos viendo si se firma este preacuerdo para tener las reuniones. ¿Y cuántos funcionarios fueron al seguro de paro? 3 funcionarios, dentro de los 3, está bien, hay un dirigente sindical, digo, no todos tenemos... Los dirigentes sindicales también tenemos que ir al seguro de paro, pero en este momento lo que pasa es que estos 3 compañeros, el trabajo sigue, para que vean que no es un problema económico, las empresas están dispuestas a pagar el porcentaje que el Banco de Seguro no paga, por lo tanto no hay un problema económico, lo que hay es un problema de que como se desregularizó toda la situación laboral y se contrataron empresas tercerizadas, está sobrando gente, pero lo que hacen es sacar el movimiento sindical del medio. Hay cartas de que están dispuestas a parar, pero se está parando hasta ver qué pasa hoy al mediodía. Supuestamente esta acta de preacuerdo fue charlada ya ayer con las 2 partes en Dinatra, tanto con la patronal como los trabajadores. Esta propuesta nosotros ya la habíamos tirado a las patronales, las patronales dijeron que no, pero parece que ahora como la presenta el Ministerio de Trabajo estarían de acuerdo. Eran declaraciones de Raúl Ferrando, secretario de Prensa y Propaganda de FUESI. Participamos en esta edición noticiosa del viernes 22 de octubre de 2010. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ariel González. Exteriores Juan Carlos Yacosa, Javier Toledo y Javier Vergara. Sala de redacción Enzo Gustavo Méndez. Deportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia Franpres. Operador Pedro Lacuesta. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González.